Bonairense Ruta 76. Sendero ayer transitado por los pampas de Catriel, con rumbo al sauce corto para visitar indios ricos de Ventana y loncos de Curamalal. Para algunos es pasado, para otros es tradición. Corral de piedras yo he levantado, donde amargar mi sangre. En tus márgenes, barros, ruta 76. Que nace en Sierra Chica y muere en López Lecumé, con rumbo a la bahía que fuera blanca alguna vez. Allá por los arenales de Chasicó, fortines donde el gaucho por decreto se apagó. Oí la cara de roca en los billetes de acier, y tu huella desierta despierta en mí a los desterrados. Bravos que hoy no escuchan ni responden. Ruta 76, te estoy cantando y vos esperándome, pues andar te debo para llegar al rincón serrano del orgullo nacional. Para algunos es pasado, para otros tradición. Corral de piedras yo he levantado, donde amargar mi sangre. En tus márgenes, barros, ruta 76.